Ja, so ein Mikro ist das, Mann. Está hecha de manera muy diferente de cómo se suele hacer en la película de animación, porque en el estudio Mariscal nosotros cuando hacemos un proyecto, cualquier proyecto que hagamos, siempre buscamos cuál es la manera que nos podemos inventar en cuanto a metodología para poder llegar lo más lejos posible en ese objetivo que te has trazado, ¿no? Entonces, aquí teníamos bastantes cosas. Mariscal no había hecho nunca una película de animación, Prueba nunca había hecho una película de animación. Mariscal incluso desconoce mucho el negocio cinematográfico y las pequeñas tensiones que hemos tenido cuando hemos estado de los tres, porque eso de trabajar también tres directores no es una cosa sencilla, sin embargo ha sido mucho más fluido de lo que yo al principio me podía imaginar, ¿no? Porque, bueno, primero Fernando y Xavi, los dos, pues aquí de todo el mundo, dos grandes creadores y que tienen una trayectoria muy grande detrás, son dos personas muy generosas los dos, y a los dos les apetecía muchísimo trabajar con el otro, eso ha facilitado todo mucho. Y luego, de una manera muy suave y natural, cada uno se ha sentido con la autoridad en el terreno que más conocía, ¿no? Entonces, toda la parte visual, digamos que el peso de las últimas decisiones estaban más en el terreno de Xavi, de Mariscal, y todo lo que es la parte más cinematográfica y narrativa estaba evidentemente en la lucha. Yo estaba llevando desde los cafés de ¿Por qué hemos hecho la película? Tomamos la decisión de rodar con actores toda la película, porque yo estuve haciendo bastantes test para conseguir acercarnos lo más posible a eso que, al sueño ese, ¿no? Es decir, queremos la magia que tiene, la poética que tiene la animación, pero necesitamos tener la precisión, la riqueza que te da la actuación de un actor, ¿no? Un animador es el actor normalmente de una película, pero el animador está acostumbrado a trabajar mucho más cerca de lo que es la pantomima que lo que es la interpretación realmente. Porque la animación normalmente se trata de eso, ¿no? Es algo muy exagerado, muy caricaturizado, que no se acerca mucho a la realidad. Y entonces tiene unos manierismos el animador que en este caso iban muy contra el guión, contra la historia que queríamos contar. Entonces, por otra parte, empezamos haciendo el storyboard y, pese a que Fernando conoce perfectamente lo que es un storyboard, hicimos todo el story de toda la película, pero, claro, en animación el storyboard no es como en imagen real, que tú haces un storyboard que ya tienes decididos los planos, haces una planificación, pero luego llegas y ruedas. ¿Y cuándo ruedas tomas las últimas decisiones? Entonces la cámara la mueves de esa manera que ese plano en ese momento o ese actor te está indicando. Etcétera, etcétera. Hay millones de decisiones que acabas tomando cuando estás rodando, ¿no? Que es cuando al final acabas haciendo. Entonces, en animación no, el story ya tiene el movimiento de cámara, ya tiene el tiempo que dura, los segundos que dura, los fotogramas que dura cada plano, etcétera, etcétera. Y esto, el story ese que teníamos al principio, era muy básico, excesivamente básico. Y yo veía que, o sea, no estábamos sacándole todo el partido y todo el talento que está dando tiempo. La manera de poder hacer eso era llevarla a su terreno, es decir, tu herramienta es rodar, y pues decidimos ir a Cuba, le tuvimos que convencer, al principio él no entendía nada de por qué tenía que rodar una película ahora que estábamos haciendo una de animación, y al final se convenció y lo disfrutó muchísimo. Estuvimos el día rodando en Cuba, no estuvimos solo cuatro personas allí, y todo el personal que trabajó en el rodaje eran los alumnos del último curso de la Escuela de San Antonio de los Baños, que para ellos fue un ejercicio maravilloso, porque rodábamos sin decorados, sin maquillaje, sin vestuario, sin nada. Entonces en cuatro semanas rodamos la película entera a mucha velocidad, Y entonces, por estos test que yo había hecho, también dije, bueno, ya que vamos a rodar, entonces podemos tener algo que no existe en la animación, que es que el movimiento de cámara sea orgánico, que sea real. Por eso, cuando fuimos a rodar, y si habéis visto algunas fotos del rodaje, porque creo que en algún sitio ya se han publicado, en la página Facebook nuestra creo que también hay algunos ejemplos, está todo lleno de marcas. En el plató, todo el plató lo llenamos de marcas, y luego cuando salimos de exteriores teníamos unas bolitas también, que son marcas, que es lo que utilizas luego con un software para traquear los movimientos de cámara. Entonces digitalizas los movimientos de cámara y el movimiento de cámara que tienes es exactamente aquel que has rodado. Eso complica mucho las cosas en la animación. La animación normalmente tú haces la animación y escaneas eso y luego en el ordenador haces el movimiento de cámara. Si lo haces al revés, el animador tiene que trabajar ya con todo ese movimiento de cámara que está hecho, con lo cual es mucho más caro y tiene que tener mucha más precisión y está ya encorsetado en un movimiento que le obliga a que todas las perspectivas del personaje, etcétera, estén ya metidas dentro de ese movimiento, ¿no? Le dificulta mucho su trabajo. Pero, por otra parte, lo que no queríamos era hacer una rotoscopia. Rotoscopia es la técnica, para los que no conozcan la animación, de que tú dibujas cada fotograma de la imagen real. A veces se han hecho publicidades, yo recuerdo hace unos años, ¿no?, un champán, creo que hizo unas navidades, unas cosas así, muy espectacular y tal. Y entonces lo que ocurre, o Scanner Darkly, por ejemplo, está hecho así. Lo que ocurre entonces es que lo que tú ves es imagen real pero dibujada. Y es otra cosa muy diferente. No tienes el movimiento de la animación. No tienes, o sea, ahí ya no tienes la poética de la animación. Que es un movimiento inventado, que no es real. Entonces por eso elegimos el tener lo mejor de los dos mundos. Y yo creo que nos hemos acercado bastante al sueño, ¿no? Por otra parte, también eso nos dio otra cosa que era muy complicada de hacer, pero que era un sueño también, era trabajar, o sea, poder estar con una cámara dentro de una ilustración de Mariscal. Todos ya habéis visto un montón de pelis donde el 3D te permite hacer lo que te dé la gana, pero claro, nosotros no queríamos en ningún momento algo tridimensional, queríamos conservar todo el rato el rollo plano, ¿no? Que fuera siempre el 2D, no sé, que fuera ilustración, que fuera el trato del rotulador de Cali y que estuviera eso ahí. Entonces, pero sin embargo que pudiéramos atravesar ese mundo que es plano con una cámara, porque es una contradicción, ¿no? Es algo imposible. Bueno, esto fuimos investigando de manera de hacerlo y al final lo conseguimos con trabajando dentro del 3D como si fuera con plano. Y a veces lo que hacíamos era modelar la línea del rotulador original de Mariscal, modelarlo como si fuera una escultura plana. De manera que tú con la cámara podías atravesar ese objeto, pero ese objeto nunca era tridimensional. Siempre seguía siendo un dibujo, ¿no? Eso es un proceso complicado. No son herramientas muy sofisticadas, o sea que no es que estemos utilizando como les pasa a Pixar, que tienen que desarrollar software específico para conseguir los pelos del personaje este, que cada vez que hacen una película nueva, tecnológicamente están poniendo delante cosas que son nuevas para el mercado, ¿no? No es el caso de eso, o sea, técnicamente lo que nosotros utilizamos siempre es un poco un 600 con la matrícula bajada y doble tubo, pero sí que es muy sofisticado artísticamente, requiere que el tipo que está manejando el 3D sea un artista, no sirve de cualquiera, que no es a base de números, ¿no? Es a base de sensibilidad. Y es muy complicado eso, ¿no? Porque es difícil encontrar gente que es capaz de meterse en un rollo creativo determinado, ¿no? O sea, que a lo mejor ese tipo no hace otras cosas, pero eso es complicado. Y la última, lo de Disney, bueno, para nosotros es como un sueño, porque cualquiera... Todos nosotros, ¿no? Cuando piensas en animación hay un referente que es evidente, ¿no? La Disney ha sido el primer largometraje de animación en la historia del cine. Disney ha sido la marca que ha establecido un estándar durante años, ¿no? Yo que soy mayor, pues cuando era pequeñito las películas que veía eran las de Disney y no habían otras. Y no es porque fueran los únicos, es decir, es que han sido y son muy buenos. Y que de repente tú tengas la posibilidad de que si excluye esta película sea Disney, pues es como un sueño, es un sueño, la verdad. Hay otra cosa también, una anécdota que os cuento a vosotros, que eso nadie sabe, los de Pixar pidieron la película y les mandamos una copia y la visionaron en un cine en pista de acojonante para ellos, y la vieron todos los trabajadores de la empresa. Tenemos un chico que antes trabajaba con nosotros que está en pista, y nos mandaron un mail muy, muy bonito, ¿no? Esto es emocionante también, ¿no? De repente esta gente es un referente para todos, ¿no? Y que te digan que está bien lo que haces, pues, sí. Bueno, está muy bien.